Nacido, sí. ¿No? Nacido acá, pero criado allá desde los 2 o 3 años, donde, bueno, cuando mis hijos decidieron irse a Mar del Plata, porque mi hijo ganó un concurso como para dirigir el teatro de la universidad en Mar del Plata y después el teatro de la comedia municipal de Mar del Plata. Sí, ¿cómo fue así la infancia, los primeros años allá? Y mucha pelota, mucha vereda. Mucho teatro, vivía prácticamente en el teatro. Pero igual te entusiasmaba de chiquito ese Mar del Plata, bueno, donde todos quieren ir a veranear, subir a vivir. Claro, sí, digamos que los 2 años no tenía esa posibilidad, pero el hecho de tener playa, pero toda la playa todo el año, el hecho de ir a jugar a la arena y hacer cuando se me cante, sobre todo en noviembre y en marzo, cuando se iba todo el turistaje porteño con olor a bronceador. Es como una clase social el del turismo. Claro, todos los pálidos que llegaban, los muñecos de nieve que venían en enero o cada quincena, que se renovaban, y que nosotros decíamos, bueno, ¿y ahora de quién hay que hacerse amigo? Uh-huh. ¿No? Porque uno siempre tenía la pelota. Claro. O nadaba mejor o tenía la tabla de surf. ¿Eres surfista vos, Nadman? No, surfista no, pero no. Barrenaba bien. Sí. Pero en cuero. Nosotros, eso de la barrita de telgopor, no. Sí, a cuero. A cuero de sabana a morir. No, nunca. No, trascens. ¿Trascens? Porque sabemos con qué están hechos los sabanas. En una época, todas las estudiantes. Todas las estudiantes secundarias de Mar del Plata, llega octubre, noviembre, y terminaban trabajando las mujeres en la fábrica de Habana. Y los hombres, cuarto o quinto año, a los puestitos de venta. Que antes había de Habana. Por supuesto. Uno cada 10 pasos había. Por supuesto, antes sí. Había kiosquitos de Habana, nada más que de Habana. Bueno, ahí las compañeras contaban de qué estaban hechos, o qué se les ponía, o qué se pegaba a los dulces. Entonces, Grupo Excel, ¿con qué hace los zapatos? No sé con qué hace ahora, pero en ese momento recibíamos comentarios de que no, yo trabajo en Habana, comé trascens. Además es cierto. Buenísimo. Claro, pero yo sé qué bicho se pega ahí. Entonces, desconociendo qué se pegaba en los alfajores trascens, pero elegíamos trascens. Sí, no iban a protestarle a Habana, así como, viejo, están haciendo una. Digamos, no había, digamos, un escrache Habana en aquel momento. Y estamos hablando de los 70, difícil. Claro. Pero además, había otras cosas. Había, por ejemplo, eso de las fábricas iban. Las feas o las negritas y los negritos a los boliches, ¿no? Las lindas iban a las tiendas. ¿Ibas a bailar vos? No, yo era de guitarreada, ya era medio zurdo, medio subversivo, entonces cuando podía iba a la guitarra. ¿Hacías un surf subversivo también? No, íbamos a pelar lomo y a bajar olas a lomo, nada de tablita. A trompada. Sí, a enfrentarnos y a bancarnos la ola como venía, ¿no? La guitarreada en la casa de los. No, en la casa de los amigos. En verano sí, en la playa. En la playa, rasguñando las piedras y esas cosas. Y además siendo partícipes, porque además yo tenía el lujo de que en el teatro de mi viejo debutó profesionalmente Sui Generis como telonero de Pedro y Pablo. Ajá. Así que íbamos con ellos muchas veces a guitarrear cuando ellos no eran famosos, ¿no? Terminaban durmiendo en casa, ¿no? Pero estamos hablando de años 70, 71, 72, claro. Sobre todo esa época. Claro. Después vino la parte jodida. Sí, también antes hubo partes jodidas. La época de Onganía, hace un ratito nos acordábamos con Eduardo de afuera de. ¿Te acordás de los jingles de campaña del 73? Yo ¿no? te decía que yo algunas. Vos te acordás de los jingles, pero yo no, porque yo, en Mar del Plata, digamos, en esa época, muchas fichas. Nacionales y generales. Era general, pero yo no escuchaba. Radio. Escuchaba poca radio y miraba poca televisión, entonces lo mío era la gráfica. Uh-huh. Yo veía los afiches y nos acordábamos de ciertas campañas publicitarias, y lo que llamaba la atención en Mar del Plata era el primer afiche color, que era el de Chamizondar, que después fue la UCD. Claro. La prehistoria de la UCD. La nueva fuerza crece, era el single. Yo te las canto, que se me acuerda. Fuerza es usted, así era el single de campaña. Maravilloso. Estaba Ezequiel Martínez, joven presidente. Ajá. ¿Te acordás? Alén de Sueldo, Campo La Lima. Ajá. Era muy famosa la frase, Campo La Lima, Perón Serrucha. Se decía en aquel momento. Sí, ¿qué más está? Manrique. Y estaba Coral Silvia Díaz. Sí. Fue de la Rúa. Coral Páez. De la Rúa, senador. Candidato a senador. Sí. ¿Qué edad tenías en el 73? Y en el 73, y más o menos 15 años. Mm. O sea que la tenés bien asimilada esa parte de la historia de la Argentina. Digamos. Sí, totalmente, porque además me agarró el marplatazo, la primera gran movilización en el 71, en Mar del Plata, que fue recordando el asesinato de una estudiante universitaria en manos de la CNU, una banda fascista. Sí, sí, sí. Amparada por la policía, por supuesto. La Coordinadora Nacional Universitaria. Nacionalista universitaria. Por lo cual se están llevando los juicios de la verdad, llamar de plata. Exactamente. Sí, y en esta época de los jingles y de la campaña electoral del 73, ¿tu viejo qué hacía? Mi viejo hacía teatro, hizo siempre teatro, y siempre un teatro muy comprometido con la realidad. Sí. No solamente desde el escenario, sino dónde montar el escenario. Ajá. Porque el hecho de hacer teatro en las cárceles, teatro en las villas. Yo antes de ayer estuve en el piquete de Mar del Plata. Sí. Y se acercó una viejita diciendo, yo la única vez que fui al teatro fue al teatro de tu papá. Uh-huh. Y después de ver una obra acá en la villa. Porque, claro, mi viejo decía, bueno, hay que hacer teatro, donde sea. Si la gente no va al teatro, hay que llevar al teatro a la gente. Uh-huh. Para que después vaya al teatro. Uh-huh. Entonces, bueno, teatro comprometido, teatro satírico, pero comprometido con la realidad. En ese momento, El Avión Negro, por ejemplo, del cuarteto de nobles escritores, Roberto Cosa, Alax, Omigliana, Talesnik. Satirizando la vuelta de Perón en El Avión Negro y satirizando sobre todo a los gorilas, a los milicos, a la burocracia sindical. Uh-huh. Y mi viejo, sin ser peronista y sin que la obra sea peronista, sí, bueno, comprometiéndose con eso, ¿no? Y con un tipo muy querido, ¿no? Sí, y yo me doy cuenta ahora, ¿no? En estos últimos años, claro, cuando hace 5 años, más o menos, 5 o 6 años, a propósito del compromiso de los teatristas, el reconocimiento de los teatristas, de los actores, de los técnicos, se abría una sala en el Teatro Auditorium, ahí al lado de los Lobos Marinos, al lado de la Bristol, y todo el mundo propuso que lleve el nombre de mi viejo a esa sala. ¿Tu viejo fue secuestrado? Fue secuestrado el 19 de junio del 76. Uh-huh. Por los militares junto con mucha gente en Mar del Plata, hay más de 300 desaparecidos. Sí. Y muchos de ellos fue en esa noche del 19 de junio, en el día del 19 de junio del 76. Uh-huh. Bueno, y acaban de... En Mar del Plata se está desarrollando un festival de teatro independiente con alguna gente incluso que está en la fábrica y algunos elencos de Mar del Plata, de Tucumán, de varios lados. Y se inició proclamando el Día del Teatro Marplatense para que a partir del año que viene, el 19 de junio, que fue el día de secuestro de mi viejo y de Luis Conti, otro actor, sea eso, sea el Día del Teatro Marplatense. Gregorio Nachman. Eduardo, ¿te quedas un rato más con nosotros? Dale, porque tenemos que hablar de cómo resistir frente a la represión, ¿no? Que se vienen momentos duros. Seguimos con el señor Eduardo Nachman. Señores, 11:20 minutos de la mañana. Bueno, Eduardo, y el 20 de junio del 76, ¿qué hiciste? El 20 de junio del 76 era el Día del Padre. ¿Y qué estabas haciendo? Y, bueno, esperándolo a mi viejo, sabíamos que se lo habían llevado, pero también teníamos un grupo policial, o de, por lo menos eran tipos armados, de los grupos que se jactaban de ser los dueños de la calle en ese momento. Y empezamos a buscarlo, pero teníamos a estos tipos diciendo que guardemos silencio, que como mi viejo era un tipo público, había más posibilidades de que lo blanqueen, de que aparezca en cana, que no sea un desaparecido. En ese momento la palabra desaparecido no existía. Claro, un preso legal. Un preso legal, que pase a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Sí. ¿Vos con quién estabas? Yo estaba con mi vieja, con mis hermanos. Bueno, y en ese momento estaba mi tía, mis primos. Toda la familia. Sí, éramos bastante. ¿Y en ese momento, ese día, el día posterior, se enteraron de otros casos de secuestro? Sí, nos fuimos enterando, sí, durante la semana. ¿Ese día o en esos días? Digamos, durante esa semana nos empezamos a ver que no éramos los únicos. A pesar de que durante mucho tiempo creíamos que éramos los únicos. Pero además, también nos sometimos por el miedo, por el terror que eso significaba, someterse a eso, a obedecerlos, a mantener el silencio. Teníamos el teléfono intervenido, por supuesto. Pero mantener silencio, no ser pública la denuncia de que mi viejo había sido secuestrado, o detenido. ¿Pudieron implantar, digamos, la expectativa? Sí, sí, ¿no? Y guardamos el silencio, bueno, precisamente la por eso. De poder, ¿Y cuánto tiempo fue así? Y así fueron muchos meses, muchos meses, muchos meses. Incluso después, por la persecución que teníamos y por distintas situaciones bastante dolorosas, bueno, mi hermano, el que me sigue a mí en edad, y yo nos fuimos de Mar del Plata al tiempo. Se fue mi vieja con mis dos hermanos menores. ¿Vinieron para acá a Buenos Aires? Sí, sí. Yo estuve en Brasil, estuve exiliado en distintos lugares y después terminé acá haciendo algo que nada que ver conmigo. ¿Pero viniste después del 83 o...? No, en el 76, fines del 76, tratando meses, de... unos meses, pero de aprendiz de tornero en una barraca, que yo no entendía nada. Yo era un bachiller teatrista y que hacía algo de deporte. No, fundamentalmente rugby y volei. Pero... ¿Y tu vieja? Y mi vieja, después a los dos o tres años, se vino para acá con mis hermanos menores, porque no podía soportar allá la situación, la presión, no podía sostenerse económicamente, entonces vino acá. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía pensar que acá en Buenos Aires, en la capital, en la ciudad, la cosa iba a ser más de contención? Más de contención o más disimulada, en el sentido en que en Mar del Plata yo era Eduardo Nachman, y acá en Buenos Aires yo no era Eduardo Nachman. Yo usaba el apellido de mi vieja, hacía teatro como podía, estudiaba teatro, pero no con mi nombre, no podía figurar con mi nombre. ¿Tu vieja es madre de Plaza Mayo? No, mi vieja... ¿Vinculada a los organismos, digamos? No, madre, pero... lamentablemente no, es una de las que... Bueno, hay distintas maneras de comportarse frente a esto, y mi vieja es una de las derrotadas, o es una de las que no pudo salir a la calle, o acompañó algunas marchas, pero desde afuera, nunca se organizó, nunca pudo superar personalmente, por una cuestión por ahí depresiva, nunca pudo superar y luchar como lo hacen las madres de Plaza de Mayo. ¿Tú estuviste laburando de tornero y después qué más? No, de aprendiz tornero, no entendía nada, no entendía lo que era una máquina, una fresadora, una... entonces lo que terminé fue en esa misma empresa, en relaciones públicas. Ajá. De esa empresa, en vez de una barraca, en Plaza de Mayo, al lado de lo que era La Razón. En una oficina. Ahí ya te cambió el panorama laboral, digamos. Sí, no la guita, porque además yo el dueño de esta empresa era amigo de mi abuelo, entonces no me pedía cosas, no me pedía mi apellido, lo sabía, era aparentemente solidario, pero esa solidaridad aparente, porque me daba laburo, implicaba también pagarme menos. Che, ¿y te gusta el fútbol? Sí. El Mundial de 78, ¿lo viviste, te apartaste? No, lo viví con una contradicción impresionante. Primero porque futbolero. Por otra parte, porque lograba colarme en las canchas cuando nadie podía hacerlo. Y yo me colgaba, yo tenía una trucha credencial. El Mundial. Una trucha credencial de periodista. Me colgaba a 3 o 4 estuches de cámaras de fotos, que eran, ya eso era una fortuna. Sí. Pero vacías, vacías. Y entraba a las canchas. Ajá. Y lograba colarme así. Pero era absolutamente colado. Sí, muy loco, ¿eh? Muy loco. Pero pensando que después nos enteramos que a 50 metros en la ESMA se torturaba la gente, ¿no? ¿Pero te sirvió para desahogarte? Sí. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando ganamos en Rosario, sí, que se hizo acá, se ganó Corrientes, y estaba la avenida Corrientes, el obelisco, qué sé yo. Nosotros salimos con los grupos de teatro y jodíamos, qué sé yo, y llegábamos a joder a los canas y sacarle la gorra. Yo me acuerdo, tengo un compañero que se afanó una gorra en el 78. Buenísimo. En el 78, jodiendo con el cana. Era nadie dijo, che, ¿de verdad qué haces? Dijo, ¿qué estás festejando? Son los milicos los que están haciendo. ¿Nadie te lo dijo eso? Es que nos juntábamos, los milicos a festejar. Por otra parte, simultáneamente a esto, se hacían en Francia movilizaciones contra el terrorismo de Estado en la Argentina. Sí. Y a mí me llega una foto a familiares, donde yo estaba organizado, a la agrupación a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos. Me llega una foto de una movilización en París donde estaba encabezada por Yves Montand, Simon Signoret, Ariane Mouchnik, un montón de gente portando incluso la pancarta con la foto de mi viejo y de Haroldo Conti, de Rodolfo Walsh, de Raimundo Gleiser. ¿Hasta dónde averiguaste el tema de tu viejo? Mirá, lo que sabemos es muy leve. Tenemos indicios de que pasó por el pozo de Banfield. Ajá. Indicios no confirmados. Pero, por ejemplo, no en Mar del Plata actuaban las fuerzas conjuntas, no como actuaban en Buenos Aires, donde cada fuerza tenía un objetivo, un sector político determinado. En Mar del Plata actuaban muy mancomunadamente y el filtro era la policía. Y eso complicó más la búsqueda. Exactamente. Sí, sí. Eduardo, vos también hiciste un manualcito de cómo. Bueno, la experiencia de cómo resistir manual, la represión. Vamos a la tanda y después, por supuesto, lo tenés que desarrollar punto por punto. Bien. Porque es un manual muy importante. Por supuesto, la experiencia y los golpes indican que uno puede aprovechar esa experiencia y prepararse para resistir la represión. Creativamente. Creativamente, sí. Y con un cierto humor. Por eso, entonces, en un instante, señores, claro, los consejos. Ese es el título, el manual de ¿qué? De cómo resistir la represión. Manual de Eduardo. Manual de Eduardo. Más cosas por las que hay que pagar, más personas sin trabajo, más espacios culturales que tienen que cerrar, más mentira, más verdad, más promesa, más Haddad. Más radios que no están, más no. No. ¿Qué más vamos a esperar? Acostumbrarse es morir. La tribu. 88.7 MHz. La costumbre es lexotanil. UDAM te ofrece turismo todo el año. Promociones especiales que incluyen vacaciones de invierno, mini turismo de fin de semana a Mar del Plata y mucho más. La Falda, Bariloche. Te seguimos tentando en Avenida Rivadavia 2431, teléfono 4953-4684, de lunes a viernes de 17 a 20. Días de 12 a 13. Enamorada de la vida, aunque a veces duela. Juana Pimienta. Enamorada de la vida, aunque a veces duela. Con todo el sabor del nuevo siglo. De azúcar con chocolate. Juana Pimienta. Que la vida se ha vuelto loca. Con el culo al aire y nadie la toca. Bailando en la cubierta del Titanic. Dicen que el teatro está muerto, que el cine mata al teatro. ¿Pero qué teatro ha muerto? Es posible tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un cuerpo camina por este espacio vacío mientras otro le observa. Y esto es todo lo necesario para realizar un acto teatral. No hay nadie entre el cuerpo del actor y el del espectador. No hay vidrio, no hay pantalla, no hay tecnología. Quien mira está desprotegido. Y eso es lo que queremos. Incomodar. Queremos jugar. El espacio La Tribu abre su sala de teatro. Acércanos tu material. Lambaré 873. El grito. Pasos urbanos. Bueno, Fernández, ahora recuéstese y hábleme de su niñez. Bueno, yo era un chico tímido, bastante solitario. Creo que fue por eso, para buscar afecto, que decidí ser superhéroe. También me gustaba mucho la física, así que en mis ratos libres experimentaba con energía nuclear en el laboratorio del colegio. Estereotipos. Esta gente no puede parar de improvisar. Y fue ahí, en el arenero del jardín de infantes, donde recibí mi primer Oscar. ¿Me firmo un autógrafo? Sí, claro. Estereotipos. Jueves a las 17. Si pasás por Corrientes y Salguero, ¿cómo no entras en Alcalá? Confitería Alcalá. Comidas de primera calidad. Pedí las porciones más sabrosas y abundantes, repletas de las mejores carnes, pastas y salsas. Alcalá. Disfrutá de la variedad de nuestra pizzería y de las delicias de nuestra pastelería artesanal. Corrientes, esquina Salguero. Alcalá, un lugar para comer con toda la familia. Para el piquete, por favor, que hay que atender cómo resistir a la represión. Sí, a ver. Me atienden compañeros ahí en el piquete. Sí, Nachman. Ahí viene las balas de goma. ¿Qué hacemos, Nachman? Bueno, primero hay que tener en cuenta que las balas de goma duelen, pero no matan. Eso sí, arruinan ojos. Por lo tanto, no hay que preocuparse en recibirlas en la espalda. Dejan un moretón, pero no, nunca hay que enfrentar los rifles de bala de goma y calcular siempre que el mejor tirador necesita de 6 segundos para apuntar y tirar. Eso da tiempo suficiente para darse vuelta y juntar aguante, porque duele como a la puta que los parió, ¿eh? Atención al piquete que se viene con los gases. Pare el piquete. Que se vienen los gases irritantes. Se vienen los gases irritantes. Los gases. Los gases son irritantes, especialmente en los ojos y a nivel pulmonar, teniendo en cuenta la cantidad que se aspire. El gas lacrimógeno es más liviano que el aire y fácilmente desplazable con el viento. ¿Se fijaron, no? Con los videos. Bueno, entonces no hay que refregarse los ojos. No hay que refregarse los ojos, pues aumenta sensiblemente el daño. Mirar el sentido del viento y desplazarse hacia donde se despeja y lo más cerca del suelo posible. Inmediatamente que se ve la bomba en el suelo largando humo, aspirar profundamente y aguantar, que con los 2 minutos disponibles en un lugar abierto es tiempo suficiente como para encontrar un lugar mejor. montada. Se viene la montada y frente a la policía montada, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que también en los 70 llamábamos la brigada Capicúa, por eso de caballo, montura, caballo. Los policías de la montada tienen menos cerebros que los equinos que comandan, y justamente por esto hay que quedarse tranquilos. El caballo solo obedece. Al jinete no le da el mate y el cuadrúpedo nunca pisa. Por lo tanto, las medidas de autodefensa contra el dúo de corral son las siguientes. Tome nota, piquetero. Primero, sacarse el cinturón y tomarlo del extremo opuesto a la hebilla, ¿no? Lo que deja el metal libre. Segundo, pararse enfrente del represor montado sobre la casi tonelada de mortadela viva. ¿Sí? Tercero, observar el azulado con qué mano sostiene las riendas y con cuál el rebenque o el palo con la cual se supone que te va a dar, ¿no? Cuarto, cuando el caballo se encuentra a más o menos un metro, avanzar a la carrera contra el caballo y pasar por el lado de la mano con la que el represor sostiene las riendas. Y esto es de suma importancia, pues el descerebrado intentará golpear de todas maneras con el rebenque, con el palo, con lo que tenga a mano, sobre la cabeza, en la mano que sostiene contra el lateral, lo que además de ser incómodo, le da menos de la mitad del alcance y con un tiempo mayor para ejecutar ese movimiento. ¿Está claro? Sí, hay que pasar por la mano. ¿Y sabe lo que pasa? Esto lo deja desequilibrado el chabón de arriba, tironeando el caballo sin darse cuenta hacia el lado con que uno pasó y con el golpe tardío y fuera del blanco. El blanco es uno mismo, ¿no? Así que logra un tiempo suficiente y una posición final ideal. Uno queda de espalda al descerebrado represor, sano y sin golpe alguno. Atención que hay un opcional. Hay un opcional que es el uso del cinto. Si te queda tiempo, recordando el punto uno, que hay que sacarse el cinto, y quedando a criterio de cada uno de ustedes, piqueteros, no olvidando que dos o tres lonjazos pueden ser administrados con un tiempo prudente como para no herir sin querer al animal de abajo. Claro, el pobre no tiene la culpa y ha ayudado no pisando. Y para, bueno, a veces para que no se caigan los pantalones también. Bueno, no arrojar lo que hacíamos en una época, bolitas. Porque las bolitas, seguramente que, o sea, puede, a riesgo de tener el embate de la fuerza policial, el seguro lastimado es el Yovaca. Y que, como quedó descrito anteriormente, puede ser un aliado. No pisando. Bueno, atención frente a la persecución de un cana. Frente a la persecución, ¿no? A pie. Nunca hay que entrar en lugares cerrados, ni siquiera una iglesia, y esto no es joda. Obviamente, correr a lugares abiertos, pues existen varias posibilidades de que el albondigoso represor no pueda desplazarse más de 100 metros sin pararse a cargar su tanque en una pizzería. Apreciación sobre los agentes de la calle que andan todos con el chaleco este antibala, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos muchas veces atrás de los cuadraditos que dejan las rejas esas que ponen cuando protegen la casa de algún escrachado. Bueno, estos clones de Robocop que cargan los fusiles antibalas, todo el material sofisticado, las nuevas picanas portátiles. Bueno, sabemos que esos chalecos antibalas sirven para proteger sus partes vitales. Sin embargo, de la simple observación surge un interrogante que despierta en nosotros cierta inquietud. ¿Por qué no usan casco? ¿Por qué no usan casco? Bueno, consultamos distintas fuentes. Consultadas distintas fuentes, personalidades eméritas de la cultura, de la ciencia, investigadores del CONICET, del Instituto Balseiro, ahí está el mismísimo Enrique Sdrech. Y las conclusiones no son menos que preocupantes, porque al parecer los agentes de seguridad pública encargados de custodiarnos solo protegen con material blindado sus partes vitales, haciendo totalmente ocioso el uso del referido casco. Ampliando este manual de cómo resistir a la represión, porque está en debate todavía cómo reaccionar frente a los perros con policía atrás. Porque, digamos, los animalitos, ¿no? Estamos discutiendo con la Asociación Protectora de Animales y distintas asociaciones protectoras de animales como para resistir la represión de los policías con perros. Gracias, Eduardo. No, por favor, faltaba.